mañana muy temprano, cuando dos mujeres se acercaban para ver en la tumba al Señor que había sido crucificado. Ellas al Señor tanto le amaban que nunca cesaban de sufrir y de llorar. Pero cuando llegan a la tumba, en ese lugar no había nada. La piedra había sido ya quitada porque el Señor resucitó. Llorando, cuando oye una voz que le decía: dime por qué lloras tu mujer. Ella no sabía que era Jesús. Le dice: se han llevado a mi Señor. Si tú lo llevaste, ¿dónde estás? Era Jesucristo quien le hablaba, era el que fue crucificado.